La verdad que en este momento no le doy trascendencia si la Corte va a seguir con la misma composición. Es como que le restó importancia al tema de la composición de la Corte y, en cierta forma, inteligentemente le estaba quitando argumento a la oposición. Claro. ¿No? Me pareció piola esa declaración de Massa. Hay que hacer dos lecturas, una doble lectura de lo que puede decir Massa. Es un tipo piola, inteligente. Después podemos discrepar en otras cosas, pero es un tipo muy inteligente, Massa. No es boludo. Claro. Para decir eso. Ay, yo creo que le restó argumento a la oposición por si llegaba a decir la oposición algo. Si ponele que más, yo me hubiese dicho, yo quiero que haya nueve integrantes de la Corte y le estás dando de comer. Hoy estarían hablando todos los integrantes de la oposición, más Clarín, Nación y toda la corporación, estarían hablando de las barbaridades que dijo Massa en la intromisión al Poder Judicial, en una nueva intromisión al Poder Judicial. Las barbaridades que estarían diciendo. Massa es muy vivo, ¿eh? Es muy vivo, cada vez que habla es un tipo muy inteligente. Tengo que reconocerlo. En claro. Una de esas también es presidencial dentro de unos años. Pero acá bueno, sí. Hay mucha agua por uh-huh. Mucha agua por debajo del puente. Va a correr mucha agua debajo del puente de acá 2023. Uh-huh. Falta mucho, che. Claro. Falta mucho. Bueno, sé que tienen nota, así que me voy a ir. Parece ser que el tren Sarmiento ha restablecido el servicio completo. Uh-huh. Esto es una buena noticia para los laburantes de una de las zonas más habitadas del conurbano, que es el oeste bonaerense, y bueno, restableció su servicio completo. Recordemos que había 10 u 11 empleados con COVID y varios contagiados más, y esto determinaba que el servicio del Sarmiento finalizara generalmente entre las 10 y 11 de la mañana. Entonces implementó los servicios de ómnibus en distintas estaciones principales del recorrido, y bueno, hoy ya es algo más normal, va a funcionar hasta las 21, restablece el servicio completo. Bueno, agradezco como siempre a Gabriel Fernández, que está atento a todo. Me dice, asados no, Claudio, son empresa. No, y lo aclaré. Dije, se queman a través del asado, pero también acá hay productores que queman pastizales, es cierto también. Es muy cierto, así que le agradezco a Gabriel el comentario, como siempre, tan atento nuestro querido Gabriel Fernández. Bueno, muy bien, chicos, me voy. Claudio, un abrazo enorme, seguimos charlando en un rato. Yo digo me voy, pero estoy siempre. Sí, ¿cómo que no? El omnipresente. Usted, aunque en algún momento cuando requieran de mis servicios, estoy pendiente. Así que bueno, aunque no lo veamos, el gordo siempre está. Está bien. Está fenómeno. Puede ser otro de los eslogan del programa. ¿Por qué no? El show pero periodístico, claro, y viejo, el gordo siempre está. Claro, viejo, claro. Bueno, un abrazo grande y nos reencontramos luego, dale. Así, Claudio Orellano, acá equipo completo, Marcos Maldonado en la operación técnica, en la producción, Leila Vitar a mi lado, mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Hacemos un breve corte y nos metemos con la información. Lucila de Ponte, diputada provincial por Santa Fe, con nosotros aquí en La Gráfica. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución. Desde 2008, desde las 10, desde el barrio. El show periodístico de Radio Gráfica. Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana, 15 grados 6 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora nos vamos nuevamente a la provincia de Santa Fe. Está en comunicación con nosotros Lucila de Ponti, vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe. Lucila, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, el Emble y la Vitar te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo...? Vos no sé dónde estarás, si estás en la ciudad capital de Santa Fe, si estás más cerca de Rosario. ¿Cómo es el paisaje hoy en día en la zona del desastre? No, estoy en Rosario hoy. Mira, ya desde hace varios meses que nosotros venimos conviviendo, digamos, con este humo producto de los focos ígneos que existen en las islas del Paraná, que se producen en las islas del Paraná. Y la verdad, bueno, que el humo es como que ya forma parte un poco del paisaje, el olor a quemado, la ceniza en el piso, es algo que cada vez se hace más frecuente y bueno, que obviamente es perjudicial para nuestras vidas, pero sobre todo para nuestro ecosistema. Y lamentablemente lo que más bronca da es que vemos que más allá de que sabemos y también vemos cómo el gobierno nacional, provincial y municipal están todos los días generando operativos para apagar los focos de incendios, y a la noche volvemos a ver cómo se prenden fuego las islas enfrente del río, y la verdad que eso genera una bronca porque hay realmente una sensación de impunidad acerca de lo que está pasando muy grande. Uh-huh. Lucila, ¿hay incendios en jurisdicción santafesina o es todo del límite hacia Entre Ríos? Mira, mayoritariamente se producen en zona entrerriana porque, digamos, la zona que corresponde a Santa Fe son más bien, digamos, las orillas o la parte más cerca del río de las islas. Uh-huh. Y después cuando ya vas más para adentro, ya es zona de la provincia Entre Ríos y en general los incendios que se están llevando adelante se dan ahí. Pero de cualquier manera, o sea, si bien esto es lo principal, hay también algunos avances sobre tierras santafesinas y es un problema de las dos provincias, entiendo. Uh-huh. En este sentido, más allá de que en los casos concretos tiene que intervenir la justicia entrerriana. Uh-huh. Claro. O la justicia federal con sede en Entre Ríos. Uh-huh. Claro. Buen día, Lucila. Acá te saluda Leila Vitar. Buenos días. En Diputados, en la Comisión de Medio Ambiente, empezó a discutir la ley de humedales. Ahora, antes de meternos sobre esta ley en particular, te pregunto, ¿por qué no se avanzó con otros proyectos de ley de humedales hasta el momento, sabiendo la necesidad que había de empezar a regular esto? Sí, la ley de humedales es algo a nivel nacional. Nosotros en la provincia tenemos una ley de humedales. No tengo conocimiento de si Entre Ríos tiene o no. Uh-huh. Pero la verdad es que como son terrenos interjurisdiccionales y las competencias en materia de protección ambiental en estos casos las tiene fundamentalmente la Nación, bueno, lo que se exige es que se sancione una ley que, digamos, que establezca presupuestos mínimos de protección ambiental de manera equitativa para todas las provincias del país. En este caso involucra dos provincias, pero no es este el único humedal que existe, digamos, en la Argentina. Y bueno, los temas ambientales, digamos, los temas de agenda ambiental, creo que han ido ganando un poco más de espacio en los últimos años en la discusión argentina, pero no forman, digamos, como que de alguna manera tradicionalmente no forman parte de los principales temas que discutimos en Argentina, ni tampoco de las principales preocupaciones que tiene la sociedad. Eso es algo que se ha ido problematizando en los últimos años y yo veo con muy buenos ojos que así sea, y también para los sectores de la política, digamos, que hemos ido incorporando también la protección de estos nuevos derechos humanos de la tierra, como algunos les llaman, y que tienen que ver, bueno, con cuál es el vínculo de la sociedad, con cómo pensamos nuestro modelo productivo de una manera sustentable y poniendo también en el centro la protección del medio ambiente y de la naturaleza. Entonces, muchas veces hay muchas leyes, digamos, que han quedado en el tintero, digamos, de algunas propuestas y que no se ha avanzado. Y después también hay otras leyes que sí se han sancionado, como la ley de bosques o las leyes de las áreas, y que también eso es muy difícil que se cumplan, ¿no? Que se cumplan en toda su dimensión con las sanciones que deben establecerse frente, digamos, a determinadas actividades productivas que avanzan más allá de lo que establecen estas leyes y que generan, digamos, de alguna manera violaciones legales, y que las sanciones a veces no se dan en tiempo y forma ni en la magnitud que debe corresponder. Me parece que en Argentina hoy estamos discutiendo la necesidad de esta ley de humedales, pero también estamos discutiendo la necesidad de poder pensar en un proyecto de país que tenga una mirada ambiental, y que tenga una mirada ambiental también en armonía con el desarrollo del modelo productivo, y que nos permita, digamos, ir haciendo una transición hacia formas y prácticas económicas que sean mucho más protectoras y amigables con nuestro medio ambiente. Uh-huh. Lucila, ¿cuáles son las iniciativas que se están discutiendo hoy en el Congreso de la provincia de Santa Fe, digamos, que puedan tener alcance local inmediato? No, como te digo, nosotros en la provincia de Santa Fe ya tenemos una ley de humedales, y hoy la verdad es que nosotros no estamos avanzando en ninguna discusión legal en la legislatura de Santa Fe, porque, digamos, de alguna manera no tiene sentido, ya escapa a lo que podemos hacer más allá de manifestaciones y declaraciones que se han hecho en todas las últimas sesiones, y que la legislatura de Santa Fe también está, digamos, a disposición de lo que haya que hacer. Pero hoy no está en nuestras manos la llave para resolver esto, sino que por el contrario está en términos de producción de legislación, la tiene el Congreso de la Nación. Así hay varios proyectos de ley que se están discutiendo para sancionar una ley de humedales, y después por otra parte está en manos de los ejecutivos, en términos, digamos, de la articulación que haya entre los ejecutivos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos fundamentalmente, pero también de Buenos Aires, y con el gobierno nacional, digamos, con la acción que puede llevar a cabo no solo el Ministerio de Medio Ambiente, sino, digamos, el gobierno nacional en distintas variantes, porque ahora también hay una intervención fuerte del Ministerio de Defensa que envía personal y equipamiento para apagar los incendios. Entonces, en realidad, hoy las discusiones están puestas ahí, y también las expectativas están puestas ahí, ¿no? Me parece a mí muy importante que el Congreso de la Nación le dé jerarquía a la discusión de la ley de humedales, porque me parece que esto nos va a permitir avanzar acerca de la importancia de que dejen de suceder estas cosas y que se termine esta sensación de impunidad, o esta impunidad real de la que yo antes te hablaba. Claro, y hay optimismo. A ver, el consenso social seguramente está. Ahora, en el Congreso, en diputados, más específicamente, ¿hay expectativas de que se pueda aprobar? Porque también atrás de esta ley hay muchos intereses, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, la actividad en sí. Sí, bueno, lo que vimos ayer se desarrolló la primera sesión, comisión informativa de la Comisión de Medio Ambiente, que la preside Leonardo Grosso, y que fue muy interesante porque se convocó a participar también actores de la sociedad civil, organizaciones ambientales que incluso participaron aquí desde la ciudad de Rosario, donde armamos, digamos, una participación conjunta desde el Consejo Municipal. Y bueno, lo que veíamos ahí era que había diputados de todos los bloques políticos, que todos los bloques tienen sus proyectos, y que había diputados de todos los bloques manifestando la necesidad de avanzar en la sanción de esta ley. Después, digamos, en la medida en que esto avance y se vaya cristalizando en la posibilidad cierta de una sanción legislativa, sabemos que van a ir surgiendo las resistencias, y bueno, y que este es un proceso, digamos, de lucha que tendremos que dar, y que a mí me parece que, digamos, un elemento importante que sumamos a la estrategia tiene que ver con la problematización social de este tema, con la conciencia social que se ha ido ganando, con cada vez más sectores sociales, incluso muchos sectores juveniles que están activando, digamos, de manera efectiva para poder avanzar en este tipo de normativas, que es algo que antes no existía, sino que existía de manera por ahí más minoritaria o más reducida, y creo que cada vez se va ampliando más en la agenda social. Y bueno, yo confío siempre en que esas cosas sirven para inclinar la balanza en favor de algunos procesos, así que tendremos que hacer sinergia entre todos los elementos que están a favor de que se apruebe esta ley para poder avanzar, y después, como te decía, en que los gobiernos, tanto provinciales como nacional, puedan agudizar la efectividad de sus acciones para que esto deje de suceder. Uh-huh.